Misericordia Negra crea una realidad alternativa en la mente de su huésped. Nunca había visto algo como esto. La vida de esta toxina parece ilimitada. Expuestos a la misericordia, una persona podría estar bajo su influencia por siempre. En mis viajes al futuro, encontré la Misericordia Negra. Descubrí que la única forma de soltarse es rechazar la fantasía que crea. Pero son pocos aquellos que ven más allá de la ilusión. Incluso menos los que aceptan dejarla.